La información internacional, creo, Jorge Elías, que podemos conversar con Marcelo Mazzoni, que es el consejero de la Embajada Argentina en Roma. Lo saludo a Marcelo y lo dejo con vos, Jorge. Seguimos muy de cerca la situación en Roma. Las últimas noticias indican que habría 150 muertos, 1.500 heridos y 50.000 personas que habrían perdido sus hogares. Esto a raíz del trágico terremoto que se produjo esta mañana a 200 kilómetros de Roma. Hablamos entonces con Marcelo Mazzoni, lo saludamos desde Buenos Aires, consejero argentino en la embajada de nuestro país en Roma. Mazzoni, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la situación, sobre todo a la luz de que puede haber varios argentinos radicados en esa zona? Sí, bueno, la situación es grave en toda la zona. Las autoridades italianas están trabajando. Estamos en comunicación con el jefe de defensa civil de la región del Abruzzo, que es responsable del área donde tuvo lugar el terremoto, precisamente en la zona de L'Aquila. Según las informaciones que tenemos hasta este momento, no hay registrados argentinos entre las víctimas. De todas maneras, el consulado, nuestro consulado argentino aquí en Roma, que es el responsable también de la zona del Abruzzo, está tratando de contactar a todos los argentinos que tenemos registrados en el consulado como que viven en la zona. ¿Cuántos son, Mazzoni? Porque también hay problemas de telefonía y demás. ¿Cuántos son los argentinos que residen en esa zona? Estamos todavía tratando de identificar exactamente cuántos son, creemos que son alrededor de 200 que estarían en la zona del terremoto. Así que estamos en esa tarea de identificar exactamente la gente que vive en la zona y de llamarlos uno a uno para verificar el estado, ¿no? Y hasta ahora la situación es que no hay ningún argentino afectado, al menos en los registros de la embajada. Sí. Hasta este momento no tenemos registro de argentinos afectados y lo mismo nos dicen las autoridades italianas. Pero bueno, hay todavía trabajos que está haciendo la gente de la Defensa Civil Italiana, están todavía tratando de rescatar gente entre los escombros, así que hay mucho tiempo, digamos, por delante, mucho trabajo para hacer, que están haciendo las autoridades italianas, ¿no? Desde luego. Marcelo Mazzoni, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, de nada. Estuvimos en contacto con el consejero de la Embajada Argentina en Roma, Marcelo Mazzoni, quien nos dice que no hay argentinos afectados hasta ahora por el sismo que se produjo esta mañana en esa zona de Italia, en el centro de Italia, en el cual habría al menos 150 muertos y 1.500 heridos.